nunca permitirte que tu sexo te vuelva en cosas raras. Nena, que eran comprometidas con tu tipo de vida tan pacata. Supe que no te pervertías solamente con mi forma de hablarte. Dulce, tu historia se resume con dos frases o con tres a lo sumo. Siempre te quise con el cuerpo, con el alma, pero el cielo y el cielo. ¿Qué quieres conocer? Salidas, ¿dónde estás? Salidas, perdida, te acabas de perder. ¿Qué quieres con mi vida? ¿Qué quieres conocer? Salidas, ¿dónde estás? Salidas, perdida.